divorcio de Enriqueta ya lo van a celebrar. Ya no sirve la carreta, ni un güey quiere caminar. Ahora quiere pa' casarse bajar del trono a su rey, porque dice que es muy duro jalar con un solo buey. Pobrecita de Enriqueta, no se vaya a equivocar, en vez de andar en carreta va a tener que caminar. Pobrecita de Enriqueta, no se vaya a equivocar, en vez de andar en carreta va a tener que caminar. Divorcio de Enriqueta ya lo van a celebrar, ya no sirve la carreta, ni un güey quiere caminar. Ahora quiere pa' casarse bajar del trono a su rey, porque dice que es muy duro jalar con un solo güey. Pobrecita de Enriqueta, no se vaya a equivocar, en vez de andar en carreta va a tener que caminar. Pobrecita de Enriqueta, no se vaya a equivocar, en vez de andar en carreta va a tener que caminar.